Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Gastón de Los Mohicanos. Hoy es un día especial porque es el Día de la Madre, así que quiero aprovechar toda esta audiencia para mandar un saludo muy grande a todas las mami del mundo, a todas las mami de la radio, y bueno, y también a mi madre, que la quiero mucho, la amo y me dio la vida y me dio todo lo que tengo. Así que gracias por todo a todas las madres del mundo, ¿eh? Chau.